Jesús Torres, presidente de AEDHR. Adelante, Jesús. ¿Tenemos a Jesús? Adelante. No, no, no se oye. ¿Sonido? ¿No se oye el sonido de Jesús? Ahora. Ahora. Ahora. Me tenía silenciado el administrador, no era yo. Ah, vale, vale. No es que tenga ganas de no hablar, sino que... Perdona, Jesús, adelante. La tecnología, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, pues un saludo igualmente a todos los asistentes al webinar, a los que lo ven ahora, a los que van más adelante. También si se está retransmitiendo, hay oportunidad de que lo vea gente en mi querida Latinoamérica, donde estuve 5 años como director regional de recursos humanos, pues un saludo a todos ellos. Es un continente que conozco muy bien y que quiero mucho y al que siempre llevaré en mi corazón. Bueno, quizás sea el... Quizás no, seguro, el más joven en la posición de todos los compañeros que estamos ahora mismo en el webinar. Hoy hace un mes que adquirí la posición de presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, con lo cual, hemos llegado a una junta directiva nueva con unas ganas muy, muy, muy grandes de hacer evolucionar a la asociación. Esta es una asociación exclusiva para los máximos responsables de dirección de personas en las organizaciones, por lo cual, digamos, el club es restringido solamente a estas personas que son los máximos responsables. Yo creo que eso nos da un potencial también muy grande como una voz acreditada en la sociedad, en los medios, en los medios económicos, en los medios sociales. Queremos la Junta Directiva, estamos elaborando un plan estratégico un poco para desarrollar cuál va a ser nuestro plan de acción en los próximos 3 años que hemos asumido la responsabilidad. Queremos aumentar el valor de servicio al asociado, el orgullo de pertenencia a la asociación, ser una asociación que efectivamente colabora con otras asociaciones, encantado de estar con todos vosotros, por supuesto, y también con instituciones, administración, en fin, ser un poco capaces de llevar la voz del director de recursos humanos y más ahora a todos los rincones del entorno económico social en el que nos movemos. Bueno, son 800 directores de recursos humanos y una aspiración a que seamos mucho más, una aspiración a crecer territorialmente, a llegar a más rincones de España y a tener un universo de direcciones de recursos del IBEX 35 hasta empresas de 200, 300 empleados que tienen a su responsable y que también tan digno papel y tan complicado papel juegan en esas organizaciones. Así que esa es un poco la aspiración y el sentido de estar en la asociación. Y coincido plenamente con Juan Carlos y con Juan Pablo. La función de recursos humanos, yo creo que posiblemente dentro de lo que es el ecosistema empresarial, es la que más evolución ha tenido en los últimos años. Es decir, hemos pasado a ser una función que muchas veces no estaba ni siquiera reconocida como departamentos, estaba incluido en departamentos financieros, operacionales, etcétera, bajo las antiguas direcciones de personal o las jefaturas de personal, a convertirse en un rol absolutamente estratégico dentro de las compañías. Tan estratégico como que ahora mismo es básicamente obligado por cualquier CEO que quiera realmente hacer evolucionar su compañía el estar trabajando codo con codo con la dirección de recursos humanos. Y enfocándome en la pregunta que hacías o que da pie a este webinar, yo creo que efectivamente coincido tanto con Juan Carlos como Juan Pablo. Aparte de la fantástica respuesta profesional, hablo con muchísimos profesionales de recursos humanos, muchos directores, y a todos los he visto trabajar como en la vida. O sea, estamos hablando de los 3 meses posiblemente más impactantes en volumen y en calidad de trabajo que hemos tenido nunca jamás. Y la respuesta ha sido espectacular, sencillamente. No me cansaré de decirlo. Creo que hemos estado a la altura de lo que nuestras organizaciones demandaban. Y eso sí que ha exigido, evidentemente, yo no sé si es ganar un rol que a lo mejor no tenía, en algunas organizaciones puede ser, pero yo creo que lo que sí ha hecho es reforzarlo. Es decir, como papel estratégico, ahora mismo es fundamental en las organizaciones. Las organizaciones son personas, producimos, damos servicio, pero sobre todo eso lo hacen personas. Y las personas son el centro de las compañías y el manido dicho de lo más importante en esta compañía son las personas, ya no es un dicho, es una realidad. Y eso es la dirección de recursos humanos quien tiene que manejarlo. Con lo cual, efectivamente, en un entorno sumamente complejo nos hemos convertido en en directores de relaciones laborales, en directores de seguridad y salud, en directores de operacionales, en directores de producción, en directores de marketing, en directores de ventas. Hemos intentado mantener viva la llama de la compañía, compañías que han tenido que paralizar su actividad por completo y solamente recursos humanos han sido capaz de mantener ese contacto, aunque sea virtual, de los empleados con la compañía y de la compañía de empleados. Hemos creado unos entornos espectaculares de conocimiento y de comunicación entre los equipos y los managers. Y, en definitiva, yo creo que ahora mismo no se concibe ninguna estrategia, ninguna decisión tomada dentro de las compañías si no es con la Dirección de Recursos Humanos. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, vuelvo a coincidir con Juan Carlos y con Juan Pablo, el reto ahora es mantener esa posición que con nuestro trabajo y con nuestro impacto y nuestra preparación y experiencia hemos sido capaces de alcanzar. Vienen tiempos difíciles, yo preveo una crisis dura, pero corta, espero, posiblemente sea más profunda la crisis que vamos a sufrir en el temido octubre y nos viene, pero también creo que este país está capacitado y las organizaciones están capacitadas para salir muy rápido de esas situaciones, y en ese sentido creo que Recursos Humanos y desde la asociación vamos a impulsar. Rol de los directores. A ver, Jesús, si se te oye al final. Sí. Bueno, fenomenal. Se te entrecortaba el final, por lo menos desde aquí. Muchísimas gracias, Jesús Torres, presidente de AEDHR.